Uno de los libros de la Biblia, o más bien dicho una carta escrita por el apóstol Pablo que habla por excelencia de la unidad en Cristo, es la carta a los Efesios. Vamos a estudiar en esta lección, la número 4 de nuestra temporada, aquella unidad en Cristo. ¿Cuáles son las claves? Ya que en cada uno de los capítulos de esta hermosa carta, el apóstol Pablo está hablando para una iglesia que tiene desafíos, que tiene problemas, pero que perfectamente la unidad es el antídoto para enfrentar los desafíos de aquella vida y también para nosotros hoy en día. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Al dar inicio a este programa queremos darles muchas gracias por ser parte de Lecciones de la Biblia. Sabemos que hay muchas personas que nos están escribiendo en redes sociales, en la plataforma digital de YouTube, y también queremos extender un cariñoso saludo a nuestros amigos que nos ven, por supuesto a través de la señal de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Unidad en Cristo. ¿Cuáles son las claves para lograr esta unidad? Ya el apóstol Pablo se las señala, se las menciona a la iglesia de Éfeso en su carta a los Efesios. Es el tema que vamos a estudiar, a comentar, conversar en este programa. Y para eso queremos dar la bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Pastor Hernán Amigo, por acompañarnos. Muchas gracias, Joel. Contento de poder acompañarles en esta hora y también contento sobre la temática que vamos a tocar hoy. Pastor Eber Antigo también, muchas gracias. Evangelista de la Misión Sur Metropolitana. Estamos contentos de que nos acompañes nuevamente un capítulo más. Muy contento también de continuar en esta temporada estudiando este tema tan importante. Vamos a orar, Pastor Hernán, por favor. Cómo no, vamos a orar. Querido Dios, una vez más queremos dirigirnos a ti de manera muy especial para que al abrir tu palabra, al estudiar y repasar una vez más esta lección, queremos que el cielo pueda entregarnos su sabiduría a través del Espíritu Santo, y que podamos recibir de parte tuya una bendición para poder obtener las claves para la unidad. Con gratitud oramos y pedimos tu presencia una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hay ciertas ciudades que en todos los países hay, que atraen a muchas personas por temas laborales, económicos, de académicos también, y que se transforman en grandes centros urbanos. Por lo general, los puertos, al menos en décadas anteriores, eran ciudades que, por ejemplo, en Chile tenemos una ciudad, Valparaíso, donde fue la primera compañía de bomberos, el primer teléfono y muchas cosas, el primer equipo de fútbol y así. Por la influencia de aquellos que llegaban, en este caso a nuestro país, por esa ciudad. Y en su momento recobró y tenía una importancia trascendental para los avances, economías, etcétera. Pablo instaura una iglesia en un lugar muy especial, en Éfeso. ¿Qué podemos, antes de entrar de lleno al texto bíblico, pero qué podemos hablar acerca de Éfeso? Éfeso era un centro comercial allí en Asia Menor. Un lugar, como siempre ocurre con estas ciudades, que era bastante diverso con los grupos de personas, de razas. Habían gentiles, judíos, en ese tiempo también habían distintas clases sociales, y es allí donde se funda una de las iglesias, en una ciudad bastante diversa. Es un desafío para la iglesia cuando está especialmente en un lugar con mucha diversidad, con multiculturas? Claro, de hecho, quizá mencionarlo, ¿no? Hoy en día a nuestro país están llegando bastantes inmigrantes que obviamente tienen diferentes culturas, diferentes tradiciones, y muchas veces es difícil desapegarse de aquello cuando incluso uno viaja al extranjero y vive afuera. Entonces, el poder llegar con un mensaje claro a estas personas se hace un desafío. El hecho de que en el antiguo Éfeso hubiesen gentiles mezclados con judíos y otras nacionalidades, se hacía un poco denso, si pudiéramos decirlo así, porque claro está que la nación reinante, si pudiéramos llamarlo de esta manera, era quien quería imponer sus términos y sus dogmas. Entonces, en ese conflicto, siempre habían algunos que salían, obviamente, airosos, pero también habían otros que, lamentablemente, perdían algunas de sus características fundamentales o tradiciones. Y finalmente, cuando vemos el tema de la iglesia en ese lugar, vemos que la iglesia viene a cambiar, en otras palabras, toda la mentalidad de las personas, y en ese intento de cambio es donde vemos los principales desafíos, porque cómo crear la unidad en base a las diferentes perspectivas de vida que la gente tenía en Éfeso. Ahora, sobre eso, las diferencias culturales ya son un obstáculo, son un desafío, claro. Porque en las culturas se siente diferente, hay percepciones diferentes para acercarse a Dios, por ejemplo, y costumbres que son cotidianas también se perciben de manera diferente. Pero aparte de eso, estaba el obstáculo de que el judaísmo en sí era una nación que miraba con cierto recelo a aquellos que eran gentiles, que eran paganos. Más allá de las diferencias culturales, había una barrera, porque ellos tenían un sentido bastante exclusivo de sí mismos. Y en el capítulo 1 de Efesios, Pablo ocupó una frase que, o no alcanza ni siquiera a ser una frase, ¿no? Pero él dice, en Cristo, y lo va a repetir para traer conceptos que ayudan para este especial desafío que ya han comentado ustedes, que era Éfeso, ¿no? Multiculturas, hábitos religiosos, estilos de vida completamente diferentes, en donde se es un desafío, pero no es imposible. ¿Qué les parece si vamos ahí? Ya el verso 4, después de su introducción, los saludos iniciales, el verso 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué precedente quiere dejar o qué fundamento para empezar a construir en su carta el argumento de la unidad, unidos en Cristo? Pero ¿qué precedente, qué fundamento está dejando aquí en el capítulo 1 ya con estos dos conceptos, ¿no? De estar siendo elegidos por Dios. Quizá de manera especial señalar que el propósito principal de Dios en el plan de salvación es reunificar todas las cosas por medio de Cristo. Y esa unidad puntualmente sabemos que se va a manifestar al final del tiempo. Entonces, cuando vemos y comenzamos a leer el libro de Efesios, tenemos que tener en claro de que el propósito puntualmente de la unidad tiene que ser Jesús. En Jesús se unifica, en otras palabras, y para eso, para poder unificarse, hay algunos conceptos que nosotros estamos viendo ahí. Por ejemplo, el primer concepto es el de adopción. Y quizá podríamos comentar algo más en relación a ese concepto de adopción. Antes de seguir, ya vemos que el agente unificador en este aspecto es Cristo. Y Cristo en sí mismo ya es un agente unificador al encarnarse. Hemos mencionado tal vez en otros contextos de que el pecado provoca una brecha. Pero cuando Cristo se encarna, se unifica allí Dios-hombre. Y en cierta forma se adopta la humanidad y Cristo conserva su cuerpo humano para siempre. Y ahora se agrega el elemento de que la humanidad es adoptada en Cristo. Aquellos que han aceptado a Cristo somos adoptados y somos miembros de una misma familia, más allá de las barreras culturales, más allá de los lugares de orígenes, somos adoptados en Cristo, porque Cristo ya es el agente unificador. Podemos correr el riesgo de, ante tanta diversidad, surgen las diferencias o las competiciones, que unos son mejores que otros o merecedores que otros de esto, de esto, otro, incluso de la salvación. Ese era el riesgo que se corría. Y cuando en el verso 4 Pablo comienza diciendo, en él somos escogidos, está fundamentando y diciendo aquí, todos somos iguales, independiente de nuestras diferencias, ¿no? Interesante el pensamiento del apóstol que comienza con esta frase, en él, no es en ti, no es por lo que tú tienes, no es por lo que tú haces, sino es por lo que él ha hecho, por lo que él es y cómo nos considera, y todas estas bendiciones que él, que así se llaman, ¿no? Bendiciones que en Cristo nosotros podemos optar. Una de ellas, ser elegidos, ser adoptados, como Hernán decía. Ahora, ¿qué otras bendiciones más aparecen ahí en el capítulo 1, ¿no? Y ya que se mencionó la adopción, ¿a qué se refiere aquello también? El pecado nos ha separado de Dios, ya hemos mencionado esto. Pero podemos llegar a ser hijos de Dios por una adopción espiritual. Esto genera también un marco, si podemos decir, paralelo. Aquellos que antes no eran nada, llegan a ser hermanos en Cristo. Aquellos que tal vez estaban enemistados, ahora llegan a estar más cercanos porque somos parte de la misma familia. Llegamos a ser parte de la misma familia porque tenemos a Dios por Padre. El perdón nos trae eso y hace que estemos mucho más cerca los unos de los otros. Sí, Jesús llega a ser ese nexo. De hecho, aquellos gentiles que creían en Jesús pasaban a ser inmediatamente parte de esta familia y esta familia estaba en un auge de crecimiento máximo porque cada persona que veía a través de los discípulos mismos, a través de Pablo, por ejemplo, en este caso en el libro de Éfeso, las cosas que él hablaba y en connotación a la historia pasada y lo que iba a venir, los milagros que eran realizados, la iglesia veía que el pertenecer a esta familia no requería, en otras palabras, tantos, digamos así, esfuerzos, sino más bien aceptar que Jesús era el Hijo de Dios y que en él podíamos nosotros pertenecer a esta familia. El concepto de padre es bien interesante, ¿no? Aquí, Hernán, tienes un hijo. Un hijo. Un hijo. Dos hijos. Tengo dos hijos. Tres hijos. Menos mal, no hay más panelistas, ¿no? Y varios de nuestros amigos, tal vez aquel que tiene más de un hijo, puede percibir explícitamente de que misma madre, mismo padre, dos hijos, pero pueden llegar a ser muy diferentes entre sí. Pueden compartir rasgos, se parecen, aunque algunos dicen se parece a la mamá, menos mal. Pero en nuestro caso es así, ¿no? Bueno, esperemos sí. Que pronto Elian pueda tener algún hermanito o hermanita. No profetice, pastor, por favor. Pero sí. Aún así los hijos son diferentes, pero cuando recurrimos y vemos que es el mismo padre, ahí está el elemento que nos une, ¿no? Fíjense ustedes que quisiera leer ahí en Efesio algunas de las bendiciones que aparecen en Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta cómo sale, saca todo lo que tú eres, lo que tú tienes? No depende de eso, de la elección. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En él conocemos los misterios de su voluntad. En él tenemos herencia. En él somos para alabanza de su gloria. Y en él somos sellados con el Espíritu Santo el momento que aceptamos a Cristo Jesús. O sea, por eso podemos resumir como las múltiples bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cómo esto derriba todas las barreras, ¿no?, que atentan contra la unidad en ese contexto de la iglesia de Éfeso? Recordemos que los judíos que ejercían un intenso poder en el ámbito religioso, en ese sector, ellos creían ser del pueblo escogido de Dios, y cualquier otra persona de otra nación no era admitida porque no debía tener los mismos privilegios. No somos iguales, decían ellos. Ellos vienen de otro país, de otro lugar. Y resulta que Jesús en Cristo les da la posibilidad de tener los mismos privilegios y las mismas responsabilidades también a aquellos que eran externos, en otras palabras, al pueblo de Dios. La palabra de Dios allí en Hechos capítulo 21, versículo 29, menciona un episodio cuando se acusa a Pablo por hacer entrar allá a un gentil, a Trófimo, a un lugar donde no estaba reservado para ellos, porque era exclusivamente para judíos. Los judíos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham. Este era un gentil. Claro, tal vez creía en Cristo, pero era un gentil, no tenía un linaje de élite como tenían ellos. No era un descendiente de Abraham, según la sangre. Entonces, habían barreras físicas, más allá de todas las barreras sociales y religiosas que ellos tenían. Ahora, ¿cómo se derriba ese muro? ¿Cómo Pablo presenta de qué forma podemos tomar el martillo, el cincel y echar abajo todos estos muros que pueden ser preconceptos étnicos, religiosos? Es decir, lo que ocurría en Éfeso perfectamente puede estar ocurriendo hoy en día, ¿no? Podemos vivir en un mundo moderno, en una edad con mucha tecnología, pero aún así las etnias, las razas, la condición social, religiosa, son claramente o pueden llegar a ser barreras. Una de las cosas que era muy connotada en antaño y uno de los argumentos que erigían los judíos era el concepto de la circuncisión. Entonces ellos decían, no, ellos no pertenecen porque no están circuncidados. Entonces venían algunos con el mensaje de que debían circuncidarse si querían pertenecer realmente al pueblo de Dios. Entendemos que Jesús en algún momento lo explica, Pablo también lo señala y dice que habla acerca de una circuncisión del corazón. Y finalmente, en relación a su actuar, en relación al concepto puntualmente de cristianismo ya, podemos ver nosotros que hay tantas diferencias, pero también hay algunos puntos que son comunes en general en las personas. Y lo que más llama la atención es que Pablo, y tú lo mencionabas, Joel, que menciona en Cristo, y en Cristo finalmente todas aquellas diferencias que eran catalizadoras, barreras, ¿verdad? Muros. Exacto, se derriban. En Cristo finalmente nosotros encontramos esa clave para la unidad, y dentro de Éfeso, que era un tema cosmopolita, termina siendo Cristo, pero hay algo que quizás sería bueno señalar. Dentro de esta ciudad habían algunas personas que no querían, en otras palabras, aceptar el hecho de que Cristo fuese quien unía a ambas naciones o a diferentes naciones en un propósito. Y quizá tenía que ver con lo que señalaba, el ser humano finalmente es el que coloca esos muros, esas divisiones por muchas veces ese individualismo o el ser exclusivista y decir no, para todos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos ver en múltiples aspectos esto. De hecho, existen lugares donde las personas pueden solamente con un acceso VIP entrar y no está para todos. Parte de la cultura. Exacto. Se da en diversos ejemplos. Antes de ir al corte, me gustaría leer el capítulo 2, verso 13, y va a ser la introducción para el siguiente bloque, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde se materializó esto? ¿Cómo las personas ahora son o pueden tener acceso directo, son traídas a Cristo Jesús? No se separe, vamos a hacer un corte y luego continuamos en el siguiente bloque de lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo nuevamente la compañía que fielmente muchos de ustedes hacen de lecciones de la Biblia. Gracias por permitirnos estar con cada uno de ustedes. Y si me permiten, en la temporada anterior, muchos de ustedes dejaron sus saludos. Y como Lecciones de la Biblia, les agradecemos un cariñoso saludo a nuestra amiga Elba Moreno, Víctor Manuel, Ramona Bordón, Pablo Gamas, ¿no? Katy Molina, Isabel Nievas. Todos estos son nombres de usuario de la red de YouTube. Muchos de ustedes entonces están sintonizando, están compartiendo en sus redes sociales, compartiendo esperanza a través de Lecciones de la Biblia. Así que déjenos ahí su comentario. ¿De dónde usted nos sintoniza? ¿En qué parte del mundo está? Porque, pastores, hemos tenido saludos de Rotterdam, desde San Francisco, desde California, desde Centroamérica, ¿no? De muchos, muchos lugares nos sintonizan, así que aprovechamos de enviar un cariñoso, afectuoso saludo a nuestros amigos, ¿no? Quedaba ahí pendiente el capítulo 2, verso 13, que Pablo ya está mostrando el antídoto, la solución a estas barreras, a los prejuicios, ¿no? Estas costumbres que muchas veces son propias del ser humano. Entonces, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, ahora la frase en Cristo tiene que ver con su sacrificio, con su muerte en la cruz. Juan el Bautista, en su momento, cuando todavía no se comprendía claramente esto, de una salvación extensa para toda la humanidad, cuando presencia el Señor Jesús aquel día junto al río, lo proclama y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase que estamos acostumbrados a escuchar, aquellos que estamos vinculados con la palabra de Dios. Pero sin duda alguna tiene que haber sido bastante sorprendente para ellos que el Cordero de Dios venía no exclusivamente para el pueblo judío, sino para dar su vida por todo el mundo. Este carácter universal de la salvación que Cristo ofrece en la cruz del Calvario cambia completamente las perspectivas. Su sangre viene para librar un problema que es universal y que a todo esto también es la raíz de las diferencias y de las divisiones entre naciones, que es el problema del pecado. La solución de Cristo en la cruz elimina estas barreras. Al mirar hacia el futuro, Pablo lo dice, no es solamente el pasado, también es el futuro. Ese futuro glorioso a nosotros también nos hace estar unidos, nos hace romper o derribar barreras, y está expresado en el verso 19 del capítulo 2, donde dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, está hablando de una patria celestial, el reino de los cielos. Y luego agrega, y miembros de la familia de Dios. Es decir, es como que físicamente vamos a ser, o somos ya, herederos del reino de los cielos. Nuestra patria celestial. Pero en esta tierra no somos advenedizos, no estamos aislados, sino que pertenecemos a la familia de Dios que va a ocupar, cuando venga Cristo por segunda vez, el reino de los cielos. Eso debiera impactarnos hoy día, aquí, en el presente. Porque aunque todavía no estamos allá, todavía no estamos en el reino de los cielos, ya somos ciudadanos de aquella realidad. Por lo tanto, debemos comenzar a vivir ya acá en la tierra como ciudadanos del reino de los cielos. Claro. Y eso se debe reflejar en las relaciones sociales que tenemos unos con otros. Claro. Porque, Hernán, yo te voy a contar un secreto, Hernán. A mí no me cae bien el pastor Eber. No me cae bien, no puedo. ¿Y cómo yo pretendo estar en el reino de los cielos o vivir o desear vivir y ser parte de la familia de Dios si en esta tierra no puedo convivir y ser más que una convivencia? Y Pablo lo dice, una familia, en donde efectivamente puede que tengamos, no digo que sea verdad, pastor, no te asustes, pero puede que... Estaba creyendo que era así. Puede que incluso dentro de la misma iglesia, pastor, hermano o hermanos, pero somos una familia. Y lo importante es que en el concepto de unidad está la restauración, la reconciliación, que es un ministerio que el Señor también nos da y que lo vamos a ver en otra lección, y el perdón, la reconciliación, la restauración. Y de hecho, no somos perfectos, pero sí es como una familia. Justamente, y sabes que me trae mucho a la mente este ejemplo, ¿verdad? El concepto de cuando nosotros vamos al libro de Génesis y comenzamos a ver el tema de familia en el libro de Génesis. Si ustedes se dan cuenta, y nuestros amigos seguramente también han leído el libro de Génesis, se van a dar cuenta que hay muchas diferencias entre familias. Un hermano que mata a otro, unos hermanos que se ponen de acuerdo para vender al menor. Y finalmente uno ve que dentro de todo, al final de la historia, todo esto termina en un perdón, en una restauración. Y esas relaciones finalmente, ¿cómo Dios permite que se restauren? No hay perfección en los hijos de Dios. Somos seres humanos y tendemos normalmente a equivocarnos, a obrar mal muchas veces. Pero siempre debiéramos nosotros intentar, por lo menos, demostrar a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestro ser, el que somos diferentes. Y ese llamado a ser diferentes es el que está haciendo Pablo y comienza a realizarlo. Ustedes pueden ver desde el capítulo 4, comienza a hablar acerca de qué significa realmente el ser cristiano, el tener a la cruz delante, en otras palabras, a ese concepto de cristianismo envuelve no solamente el creer en Jesús, sino que conlleva otras responsabilidades. No es solo en un plano teórico, sino también práctico. Justamente. Ahora, ya que mencionas el capítulo 4, vamos allí, al capítulo 4. Dicho de paso, termina el capítulo 2 con ejemplos prácticos, ¿no? Un cuerpo, un edificio, somos todos parte de diferentes como un cuerpo, pero, y que retoma esa misma idea después en el capítulo 4. No quiero avanzar sin antes leer el verso 1, no estaba en pauta, ¿no? Pero es maravilloso porque dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Alguien preso debería decir, os ruego que me vengan a ver, os ruego que me presten atención, os ruego sí. Que me falta esto. Y así como la semana pasada veíamos que Jesús, a pesar de su sufrimiento intenso que iba a vivir producto del pecado, no de la incertidumbre, sino del pecado que iba a cargar, no a vivir, a cargar. De la misma forma, Él ora por otros. Y aquí Pablo está pendiente de su iglesia y preocupado de una tremenda situación que amenaza el propósito de la iglesia. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a hacer una pausa, da ganas de leer todo, ¿no? Porque está hablando de lo mismo. Pero Él les dice en primer lugar, sopórtense. Esta palabra se puede interpretar de al menos de dos maneras, ¿no? Una de un aspecto negativo. A este, ya, lo voy a soportar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice sopórtense los unos a los otros? Puede tener dos sentidos, como tú dices, Pastor Joel, el soportar o aguantar a tal vez alguna persona que no es de mi agrado o algunas actitudes. Una tolerancia. Tolerar. De mal gusto. Pero también tiene otro sentido que es positivo, que es sustentar, soportar, levantar a otros que tal vez están sufriendo. La unidad, cuando hablamos acá, no es un asunto místico. Pablo comienza a aterrizar esto. Y esto se aplica en cosas reales. Cuando dice con toda humildad, mansedumbre, soportándoos, procurando mantener la unidad, está hablando de que no es un asunto que está solamente allá en el mundo de las ideas, sino que exige compromiso, donde en el día a día muchas veces igual debemos ceder, donde debemos comprender que no todos tal vez vamos a pensar de la misma forma, pero llego a comprender que Él es mi hermano y más allá de algunas diferencias, seguimos siendo hermanos en Cristo. Claro. Y que tal vez cuando esté con alguna dificultad voy a tener que estar allí para levantarle, para sustentarle. Interesante que ocupa humildad, mansedumbre, paciencia y siempre por excelencia el principio mayor es el amor, ¿no? Claro. Y termina diciendo ahí esa parte, en amor. Podemos ser pacientes, humildes, mansos, pero si no está el amor, como el mismo apóstol Pablo dice en Corintios, ¿no? Es como un metal desafinado, sí. Que el sonido no es agradable. Y sabes que me hace esto mucho pensar a todas las veces que Jesús señaló, ya en la oración podemos ver Mateo 6, ahí cuando Él dice que nosotros debemos perdonar, así como Él nos perdona. Y si nosotros no perdonamos, dice Él, vuestro Padre, que está en los cielos, tampoco los va a perdonar a ustedes. Y este concepto del perdón, que es uno de los que podríamos tocar haciendo un breve paréntesis, para nosotros los seres humanos el perdón es un proceso. ¿verdad? A veces el ser humano demora mucho tiempo en perdonar algunas situaciones y yo creo que para Dios es un acto. Dios perdona enseguida, se olvida, como lo señala Miqueas en el capítulo 7, tira nuestros pecados hasta el fondo del mar, le coloca un letrero ahí diciendo prohibido pescar, ¿verdad? Nunca más se acuerda de nada nuestro. Pero para nosotros los seres humanos es tan difícil el volver a confiar, el volver a restaurar esas relaciones. Y cuando Pablo está señalando estos conceptos de la unidad, él se está refiriendo a que a pesar de esas diferencias o dificultades que existan, podamos volver a ser como antes. Y por eso te mencionaba puntualmente el libro de Génesis, porque nosotros vemos a un José, por ejemplo, traicionado por sus hermanos. Y luego, después de esas providencias que Dios permite, José perdonando a sus hermanos y el pueblo de Dios dependió en algún momento de la voluntad de José. Uh-huh. Yo me imagino ahí si José hubiese estado enojado y hubiese mandado a matar a todos los hermanos de forma vengativa, hasta ahí hubiese llegado al pueblo de Dios y la historia del pueblo de Dios. En un momento de la historia dependen de José. Bueno, en relación a este concepto, una de las cosas que sí quisiera señalar es que muchas veces nosotros como seres humanos y la iglesia en general vive esperando cosas de los otros. Por ejemplo, yo espero que el pastor pueda visitarme. Yo espero que tal persona mínimo me salude cuando vaya en la calle. A veces ocurre que uno no ve o cualquier cosa. Y las personas comienzan a sentirse o comienzan a dolerse con situaciones o haber una mala intención. Justamente. Por detrás de esto. Justamente. Y el vivir, la sociedad en donde nosotros estamos inmersos, normalmente acredita esta forma de ser, esta forma de pensar, que finalmente en vez de unificar, lo que hace es dividirnos. Ahora, perdón, el concepto, sí. El verso 4 dice un cuerpo. ¿A qué se refiere un cuerpo? ¿Por qué pone ese ejemplo? Tal vez solamente quería mencionar algo del concepto anterior, y es que cuando hablamos de amor tenemos otra dificultad. La gente dice es que no me nace. Esperan que nazca alguna emoción uh-huh. o algún sentimiento. Uh-huh. Y finalmente entendemos nosotros que el amor y el perdón, el amor es un principio activo. Que se manifiesta a través de una de las emociones. Y contiene emociones, sin duda alguna, claro. Igual, pero es una decisión. Correcto. Es una decisión consciente, decidimos justamente avanzar. Uh-huh. La pregunta, ¿cómo era, pastor? Si la puedo repetir. Pablo ahí en el verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Él está hablando de una iglesia diversa, pero que el mejor ejemplo tal vez es un cuerpo. Uh-huh. El cuerpo es un símbolo bastante bueno para representar a la iglesia. Uh-huh. Hay distintos miembros, pero yo no me imagino a una persona con este lado, golpeando su rostro. Habría algo errado allí. Parece que esa persona tiene algún problema psicológico, algún problema mental, porque ninguno daña su propio cuerpo. Hay distintos miembros, cada uno tiene su utilidad. Hay algunos más visibles, otros no tan visibles. De repente uno puede pensar, el dedo meñique no tiene mucha utilidad, pero en realidad tiene una función. Y, uh-huh. y vaya que cuando tal vez alguno se fractura, algún huesito del dedo lo siente. Somos parte de un cuerpo y como esto debemos cuidarnos mutuamente. Pero esto nos da un sentido de comunidad. Sí. Tenemos una experiencia similar. Las experiencias hacen que las personas puedan estar mucho más juntas. Acá en Chile vivimos hace algunos años atrás un fuerte terremoto. Las experiencias fuertes hacen que podamos estar un poco más cerca. Correcto. Ahora Pablo dice, y lo mencionamos, no solamente dice un Señor, una fe, un bautismo. No sé si le ha pasado que muchas personas dicen, no, pastor, yo ya me bauticé una vez. Y teniendo la necesidad, por lejanía de Dios, por haber quebrantado la ley de Dios, de renovar su pacto con Dios, porque la renovación del pacto es bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces la persona dice, porque la Biblia dice que es un bautismo. Pero aquí no se está refiriendo a la cantidad de veces, sino al tipo de bautismo. Uh-huh. Se está refiriendo al tipo de unidad, ¿no? Y luego, el verso 7, y lo vamos a dejar también a modo de introducción para el siguiente bloque, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, un cuerpo, muchos miembros, pero a estos miembros se les ha dado algo, y es el Espíritu Santo el que da dones espirituales. Y vamos a dejar las preguntas planteadas. ¿Todos los dones son iguales? ¿Hay uno más importante que otro? ¿O hay más importantes que otros? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿será que al decir, uy, que canta bonito aquí el hermano, y yo envidio y se causa... Nosotros podemos hacer problemas de donde sea, ¿no? Hasta de las cosas buenas que Dios ha provisto para su iglesia. Pero ahí tenemos que ver cómo evitar aquellos riesgos que tiene o el querer estar unidos y cómo son estos ataques contra la unidad. Queridos amigos, vamos entonces a nuestra última pausa y ya regresamos con el último bloque de lecciones de la Biblia. Es fácil ver familias destruidas por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, entre otros temas. Seguramente si en nuestra sociedad hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de la Red Nuevo Tiempo ha preparado para ti este lindo material. Se trata de la revista Familia Feliz. En él encontrarás la solución para tener un hogar de esperanza. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y solicitar gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Ya regresando a nuestro último bloque, recordándole usted que puede pedir a través de esperanza@nuevotiempo.org o el número telefónico gratuito que usted vio en pantalla correspondiente a su país, los lindos materiales que Lecciones de la Biblia ofrece para usted por medio de Escuela Bíblica. Así que llámenos, póngase en contacto, que son materiales para seguir profundizando el estudio de la Biblia. De hecho, son guías para estudiar la Biblia. No es algo que no sea ajeno y propio de la palabra de Dios. Quedamos en el capítulo 4 del libro de... o la carta, más bien dicho, ¿no?, de Pablo a los Efesios, en donde es explícita la unidad, el llamado a la unidad. Y hay algo que el Espíritu Santo hace durante esta temporada. Vamos a estar hablando del rol clave del Espíritu Santo. Vamos a volver a la iglesia primitiva, cómo el Espíritu Santo fue guiando muchos procesos, etc. Pero aquí es algo... muy especial que se da incluso hasta hoy en día. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo otorgando dones espirituales para la iglesia. ¿Cómo estos contribuyen a la unidad? Puede ser cuando no se comprenden bien los dones espirituales o se mal utilizan, atentar directamente contra la unidad. La salvación es ofrecida por el Señor para todos, sin distinción. Uh-huh. Sin embargo, dentro de esta comunidad de personas que han aceptado a Cristo, que están en Cristo, el Espíritu Santo, por la voluntad y decisión propia, como una persona de la divinidad, Él decide qué dones otorgar a sus hijos. Dones que tienen un propósito, que en primer lugar no son para gloria personal, sino que deben contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo y también a la propagación del cumplimiento de la misión, que es poder llevar buenas nuevas de salvación. Frente a esto, creemos que no hay dones superiores. Tal vez hay dones que son un poco más visibles que otros, pero cuando miramos en su conjunto, son importantes cada uno de ellos. Uh-huh. Lo veo tal vez en un hecho, y aunque no son dones, en funciones. Tengo el privilegio de estar desempeñando la función de evangelista. Y generalmente trabajamos en terreno y en un edificio, en las oficinas de la misión. Hay distintas funciones. Hay secretarias, contadores. Pero yo puedo desaparecer varios días y nadie se va a dar cuenta en la misión. Pero cuando la hermana, que tiene una función muy importante, de mantener el aseo de la misión, falla. todo el mundo se da cuenta, porque cada función es importante, pero pareciera ser que algunas no son tan visibles, pero cuando faltan, se extrañan mucho. Así es. Ahora, el tipo de dones son muchos, muchos dones. Es decir, cada cristiano tiene al menos un don espiritual. Y ese es el desafío de descubrirlo, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ponerlo en práctica. Pero los mencionados acá, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son de liderazgo de la iglesia. ¿Qué características debieran tener estos dones de liderazgo o qué características debiera tener el liderazgo de la iglesia para fomentar y mantener la unidad de esta misma? De hecho, Pablo menciona una lista de dones en relación a la responsabilidad que le es dada puntualmente a estos líderes de la iglesia. Seguramente los vamos a desarrollar en un momento. Y debemos tener muy en claro de que esto no es que Dios quiera hacer una diferenciación en tipos de cristianos. Unos son aquí y otros son acá, sino más bien, como señalaba el pastor Eber, todos somos importantes y en cierto modo podríamos decir que todos somos pastores o siervos de Cristo. El servicio finalmente pasa a ser el eje articulador de cada uno de estos dones o de estas responsabilidades puntualmente. El servicio a la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que señala Pablo. Ahora, hay personas que dicen que la organización de la iglesia, la estructura organizativa de la iglesia, no es bíblica, pero si pensamos aquí, Pablo está citando dones espirituales que tienen que ver con liderazgo, y el liderazgo requiere también la parte organizativa, o si no, tiene un impacto muy una onda expansiva muy pequeña, no trasciende. Por lo tanto, la iglesia, para ser transversal, para alcanzar con el evangelio, la iglesia requiere de la organización, y Pablo está mencionando que la organización no es algo rígido o una estructura no espiritual, porque para liderar a la iglesia se requieren dones espirituales, no solamente una capacidad humana, sino también dones espirituales. Es decir, la iglesia, las personas tienen dones, pero en la organización, esas personas con dones pueden también participar en el liderazgo de la iglesia. El tema tiene que ser en amor, siguiendo los principios de Cristo que Pablo también está señalando acá. Ahora, hay una responsabilidad especial de aquellos que poseen dones de liderazgo. Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De pronto percibimos que en la comunidad de la iglesia no todo el mundo ha descubierto su don. Y alguno puede pensar, bueno, dentro de todo esto, ¿cuál es mi función? Dios ha puesto también funciones de liderazgo para desarrollar dones o para que la gente descubra los dones que tienen. El líder no es aquel que hace todo, sino aquel que potencia a aquellos que tal vez no han descubierto un don para que también puedan sentirse parte de esto, porque en realidad así lo es. Y todos tenemos dones, solamente que no todo el mundo lo ha descubierto. Y hay algo bien especial que es bíblico. Esto no es algo, una invención o manipulación. Miren el capítulo 5, vamos ahora al capítulo 5, el verso 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué digo que puede sonar a invención o a manipulación? Porque hoy en día vivimos en una cultura de la libertad o de la liberalidad, ¿no? En donde todo el mundo quiere hacer lo que bien le parezca o lo que a ti te parece, si está bien, hazlo. Relativismo, le podemos poner un sinnúmero de nombres a la tendencia filosófica y de actuar de la cultura que nos rodea. Tal vez el principio y el consejo bíblico, sométete. Así en simples palabras, está en contradicción a lo que vemos en televisión, marchas por esto, marchas por esto otro, no estamos de acuerdo con esto, salgamos a las calles a protestar. Y la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con este sometimiento? Sabes que me parece interesante porque cuando Pablo habla acerca del matrimonio, también habla y le habla a la mujer y dice que debe someterse al hombre. Estar sujetas, claro. ¿Verdad? En otras es la misma palabra, de hecho. Entonces nosotros encontramos que esto tiene que ver con acompañar. De hecho, Pablo relaciona este concepto de sometimiento a la frase llenos del Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que debemos someternos a aquellos que por el don del Espíritu han sido llamados a liderar dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos un cuerpo material, ¿verdad? Pero todo está dirigido por un, digamos, un cerebro que es un centro de comando. Un centro de comando, exactamente, que articula cada uno de los movimientos y lo que nosotros hacemos y decimos. Al igual, y creo que es muy lógico el ejemplo de Pablo en relación al cuerpo, porque de esa manera él dice, hay un centro que va, en otras palabras, a mandar, si pudiéramos utilizar ese concepto. Y a ese cuerpo deben someterse, porque sin duda que lo que ellos realizan va a ser lo mejor para cada uno. Ahora, el caso de la esposa, ¿no? Sujeta a su marido, también reconoce el liderazgo del esposo o del padre en la familia. Justamente. Un liderazgo espiritual. Exacto. No es que está inhabilitando los derechos de la mujer o de la esposa. Claro. Todo lo contrario. Porque está en una relación, después dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y después viene el ejemplo, así como Cristo ama y dio su vida por la iglesia. Entonces, no es que el marido, o la mujer al someterse al marido, no es que el marido puede hacer lo que quiera. O la anula. De repente, y en decisión, como si fuese una hasta en el plano sexual, uno puede decir, aquí la Biblia está amparando ciertos abusos, y no es así, sino claro. Que está ocupando este ejemplo para hablar de lo que son dones de liderazgo, ¿no? Justamente. Hay otras versiones de la Biblia que lo traducen así: sean dóciles unos con otros, da otro sentido, o guárdense mutuamente respeto, porque está hablando de algo mutuo, y en realidad entendemos nosotros que para que esto sea una realidad, tal vez en la iglesia, Pablo ahora comienza a hablar un poquito acerca del hogar. Y de pronto podría ser que hablemos de la unidad en la iglesia, en la comunidad de la fe, pero de pronto tal vez no tenemos unidad en la familia. ¿Cuán importante, Pastor Hernán, tal vez sería la unidad trabajada primero en el hogar y qué impacto tendría esto como la unidad en la iglesia? ¿Tiene alguna relación? Justamente nosotros vemos que la base de la sociedad puntualmente es la familia. Entonces, si nosotros comenzamos enseñando y practicando la unidad en la familia, vamos a poder extender esta misma unidad hacia el resto de la sociedad. Exacto. Sin duda alguna, el hogar es la base de la sociedad y también de la iglesia. Tal vez tenemos dificultades o hay problemas, pero en Cristo la unidad puede comenzar en el hogar. Por eso es importante que nosotros podamos invitar al Señor Jesús a nuestros hogares, podamos tener cultos tal vez donde podamos el papá, la mamá, los hijos ir a la palabra de Dios y de esa forma podamos tener la base para que en el hogar podamos comenzar a estar un poco más unidos y esta unidad también se traspase a la iglesia. Pastor Hernán, vamos con el resumen que el Pastor Joel nos tiene en esta ocasión de una lección muy interesante. Claro que sí, me parece. Vamos. Okay, Pastor Joel, ¿qué nos puede contar y cómo podemos resumir los puntos presentados en este estudio? Bueno, es un gran desafío, pastores, ¿no? Porque estamos viendo el libro la carta a los Efesios y ustedes pueden ver que la clave de la unidad, la frase que ocupa Pablo es en Cristo, ¿no? De hecho, cada carta del apóstol Pablo se puede reconocer con una oración. Filipenses, por ejemplo, es el gozo en Cristo y Efesios es la unidad en Cristo. En una ciudad de múltiples culturas, mucha diversidad, sí se podía lograr la unidad. ¿Cuál era la clave? Entonces veíamos que en el capítulo 1 el apóstol Pablo está presentando las bendiciones de estar en Cristo. Fueron muchas las que enumeramos, ¿no? Ser adoptados, somos elegidos por el Señor, y es a través también de la cruz de Cristo. Efesios capítulo 2 mostraba que los muros, las barreras que existieron en el pasado, desde la práctica de la circuncisión, como ya lo hemos mencionado, no solamente ahora, sino muchas temporadas, barreras culturales, barreras sociales, etc. Y el capítulo 2 habla de la salvación por gracia, a través de la cruz de Cristo, del derramamiento de su sangre, es aquello que nos convierte en que somos todos iguales y tenemos un común denominador. Todos necesitamos del mismo Salvador. No importa lo que tú tengas, no importa quién tú seas, no importa de dónde tú vengas, nuestras diversidades se juntan en la necesidad del Salvador que es Cristo Jesús. El capítulo 4 estaba mencionando que esta familia espiritual, la familia de Dios, se compara a un cuerpo, el cual es un solo cuerpo con muchos miembros a los cuales el Espíritu Santo le otorga dones espirituales para estar involucrados, porque ninguna parte del cuerpo está sin un propósito. Los dones espirituales para que todos tengamos un propósito, nos sintamos parte de la familia de Dios, para que nadie que acepta a Cristo Jesús se sienta que no es parte de. Por lo tanto, los dones espirituales, especialmente que Efesios 4 señala, son aquellos de liderazgo. Y es por eso que en el siguiente capítulo, el número 5, el apóstol Pablo está hablando acerca de las relaciones humanas, en la familia, en la iglesia, etc., ¿no? Reconocer esos dones de liderazgo. En nuestro ejemplo hablábamos de la iglesia adventista, en su organización, en donde aquellos líderes tienen este don, que es un don celestial. No es que arbitrariamente alguien los eligió, es el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu que otorga estos dones espirituales. Y el sometimiento, una palabra un tanto compleja en la época que estamos viviendo, pero que tiene un sentido bíblico de ser dóciles, de confiar en la dirección del Espíritu Santo. Y no hay nada más maravilloso como clave de la unidad, creer en una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, dirigida por Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros errores. Por lo tanto, Pastor Eber, creo que es una linda invitación también para nuestros amigos del capítulo de hoy. Tú debes decidir por Jesús y debes aceptarle como tu Salvador personal. Él debe ser el Señor de tu vida. Vamos a orar juntos al Señor. Amoroso y tierno Padre Celestial, queremos agradecer porque en este mundo de tantas divisiones y problemas, tú has enviado al agente unificador que es tu Hijo amado. Muchas gracias porque Él vino aquí a la tierra y con su muerte no solamente nos unió contigo, sino que también permite que las barreras que nosotros mismos hemos levantado puedan ser destruidas y derribadas. Gracias también, Señor, porque a tu iglesia y a nosotros que somos miembros de tu iglesia, miembros de tu cuerpo, nos has dado diferentes dones. Señor, gracias por esto. Ayúdanos a descubrir los dones y a ponerlos a tu servicio y de esa forma también sentirnos útiles y sentir que tenemos parte dentro de este proceso. Te pido una bendición muy especial por los amigos que están en casa, que al recibirte en sus corazones también puedan experimentar la paz y la salvación que tú entregas a tus hijos. Lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Eber. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? Gracias, Pastor Joel. Pastor Renán, muchas gracias por su compañía. Extienda un cariñoso saludo a sus iglesias, su distrito, acá en Santiago, muchas a su gracias. Familia también, y que el Señor bendiga grandemente tu ministerio. Muchas gracias una vez más por la invitación y espero nuevamente volver a acompañarlos en alguna otra oportunidad. Así será. Y queridos amigos, muchas gracias, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos veremos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y recuerda, permanece en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza.